gracias. Pues sí, a ver, para explicar el título de la ponencia, la dialéctica atmosférica, tendríamos que, bueno, definir qué es dialéctica. Sorry. Y pues, la dialéctica, ¿no? Es el desarrollo, el cambio hasta algo. No, podría ser algo positivo, como la idea dialéctica de Hegel, ¿no? De la razón viniendo a la historia. O la dialéctica de Marx, que el capitalismo podría darse luz al comunismo. O, no sé, lo podemos ver en el clima, ¿no? Desde el cambio, desde el invierno hasta la primavera, cuando florecen las plantas y los árboles. Bueno, pero también, claro, es que hay la dialéctica negativa, ¿no? Unos cambios históricos, unos desarrollos, unos acontecimientos que sean negativos. Y es muy claro que el cambio climático es de esta manera. Es una dialéctica muy negativa. Bueno, con eso diría que con Albert Einstein que necesitaremos una manera bastante diferente de pensar si es que la humanidad va a sobrevivir. Porque la amenaza que el cambio climático presenta a la humanidad es absoluta y total. Así que en esta ponencia voy a resumir los hallazgos de los climatólogos, especialmente los del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, o el IPCC, según sus cifras en inglés. Bueno, pues James Hansen es un científico estadounidense muy famoso. Dice en su libro del diciembre pasado que el planeta Tierra está en peligro inmediato. Está en peligro inmediato de fallecer. Bueno, así que eso es lo que quiero decir. La conclusión de todo esto sería eso. Así que no quiero dejarles con la tristeza desesperada en buscar y explorar este fenómeno, pero me parece correcto lo que dice Adorno, Teodoro Adorno, el crítico alemán, que la necesidad de darle voz al sufrimiento es la condición previa de toda verdad. Así que con eso vamos a ver, vamos a empezar con los hallazgos de los científicos climatólogos. Bueno, según el libro de 2008 de Mark Lynas, que es un periodista ambientalista de Britania, él explora todo esto. Él va, él lee y resume los hallazgos de los climatólogos y ve qué es que va a pasar si el cambio climático catastrófico no se para, ¿no? Así que, según él, en un mundo en que la temperatura promedia global se aumentará un grado centígrado, habrá uso del condicional y el futuro, porque no es claro cuál es el futuro de planeta, ¿no? Bueno, pues en tal mundo habría un sequía en las grandes llanuras del continente norteamericano. Unas condiciones que serían similar o aún muchísimo peor que los del Dust Bowl de los años 30 del siglo XX. También los arrecifes de coral de todo el mundo estarán completamente destruidos porque no pueden sobrevivir en estas condiciones climáticas. Habría que decirse que los arrecifes de coral son los equivalentes de los bosques tropicales lluviosos, de los mares, de los océanos. Así que la biodiversidad del océano está muy amenazada simplemente con esto, este cambio climático que no es tan grave. En este mundo de un grado promedio global de aumentado, habría o habrá huracanes de mayor intensidad. Bueno, también habría que rescatar que el hielo del Ártico, de la cascada polar del norte, podría ser bastante más debilitado que ya lo está. Si vemos que en 2007 fue el año más violento de derrimiento del hielo del Ártico en el verano, entonces eso solo con un aumento de ni un grado centígrado promedio en el mundo, entonces con más es que serían bastante peor. Y esto, bueno, es la primera es que habrá menos efecto albedo sin el hielo del Ártico, es decir, que las cosas blancas reflejan más de la radiación, ¿no? Al espacio. Así que sin eso, sin esos surfacios de hielo o lo que sea, bueno, entonces sería bastante peor, ¿no? Bueno, pasando al mundo de un aumento de temperatura global promedio de 2 centígrados, esto es lo que dicen las instituciones globales dominantes, que es un nivel seguro, habrá una muerte masiva, en escala masiva, del plancton y el fitoplancton en los océanos, debido a la acidificación de los océanos. Así que existirían o existirán desiertos marines sin estas cosas, sin el plancton y el fitoplancton, que es el equivalente, claro, de las plantas y los árboles en el mar, en los mares. Y es esto bastante horrible porque, claro, el fitoplancton y el plancton absorben el dióxido del carbón. Así que si hay menos, entonces el calentamiento global se empeoraría bastante más. En este mundo no habrá ni osos polares ni focas marinas. Todos estarían extintos, tanto como un tercer parte de todas las especies del mundo estarán en peligro de extinción con este tipo de cambio climático. La sobrevivencia del grupo Inuit en el Ártico, tanto como el grupo Urushibaya de Bolivia, los dos grupos indígenas, estará también amenazado, porque claro, los glaciares en Bolivia no existirán o existirían en este mundo. De hecho, todos los glaciares, el hielo glaciar de las montañas Andes de Sudamérica no existirían o existirán en este mundo. Así que todo el agua con que depende el pueblo, los pueblos de Perú, Bolivia, Ecuador y Chile, no existirá. Así que no podrían o no podrán existir. Mark Lines, en su libro de Six Degrees, también rescata que en este tipo de mundo, 3/4 de la población del país de Mali, en el oeste de África, estarán o estarían sufriendo de inanición. El desierto Sahara también se movería hasta Europa, al norte. Todo esto dice las instituciones globales dominantes que es algo seguro, que no es un problema, que esto es lo que quieren que suceda. bueno, pasando a un mundo con un aumento de temperatura global por medio de 3 grados centígrados, pues los mares grandes de arena del desierto de Kalahari en el sur de África empezarían a expandirse. Así que la gran mayoría del parte sur de África, del continente de África, no podría estar habitable. Así que no, los seres humanos no podrían o podrán vivir ahí. También el fenómeno climático de la oscilación del sur, el Niño famoso, sería algo que ahora, en las condiciones que existen ahora, es algo cíclico, que ocurre cada cuantos años. Pero en este mundo de 3 grados centígrados aumentados, sería algo permanente. Bueno, y si leemos el libro de Mike Davis, el sociólogo y político analista de los Estados Unidos, en su libro Late Victorian Holocaust, El Niño Famines and the Making of the Third World, pues él dice que la sinergia entre el empiezo de la colonización de los poderes europeos en África del Este, tanto como en la India, y la combinación entre eso y la oscilación del sur, el Niño, causó la muerte de hambrientes de entre 30 y 60 millones de personas. Así que esto sería algo normal y corriente en un mundo de un aumento de una temperatura aumentada de 3 grados centígrados. En este mundo también habría que rescatar que el bosque lluvioso del Amazonas, tan famosa, no existiría, no podría existir, porque las condiciones serían demasiado serios para que continuara a existir. Los países de Centroamérica y el continente de Australia no podrían o podrán soportar la producción de agricultura. El río Indus, que ahora da vida a la población de Pakistán y de partes del oeste de la India, no existía tampoco. Habría una desertización del bacino del Indus, así que toda la gente que viven ahí hoy en día no tendrán para ni agua. También dice Mark Lannes que la mitad de todas las especies del mundo estarían o estarán en peligro de extinción en este mundo de un aumento de temperatura global promedio de 3 grados centígrados. Bueno, pasando a un mundo de 4 grados centígrados, no habrán o habrían casquetes polares ni de nada en este mundo. Así que no habrían hielo en el norte, ni en el sur, ni en el Ártico, ni en el Antártico, ahora, en este mundo. El centro de Europa central, en este mundo, parecería o parecerá lo que ahora es en el norte de África, es decir, pleno desierto. El subcontinente indio en total, es decir, los países que ahora son la India, Pakistán, Nepal, Sri Lanka y Bangladesh, no podrían o podrán soportar la producción de agricultura. Y eso sería lo mismo para bastantes partes del mundo, debido a el tasa de evaporación debido a bueno, el aumento de la temperatura en general, ¿no? Y bueno, habría que rescatar que el mundo, este mundo, o el mundo de 3 grados centígrados aumentados, es el mundo que probablemente vendrá a pasar debido a la legislación que existe hoy en día, que tiene que ver con el cambio climático. Así que es que es un horror total, que no podremos ni contemplarlo. A ver, pues, pasando a un aumento de 5 grados centígrados, habrían o habrán zonas latitudinales ya perpetuamente aboladas por la sequía por todo el mundo, y tanto como habrían o habrán zonas de habitabilidad, es decir, ciertas zonas, ciertas áreas donde podría vivir el ser humano o otros animales, pero que en el resto es que no podría existir la vida ni nada. Los ríos del Ganges y Brahmaputra, que dan vida a las poblaciones de Bangladesh y de la India, estarán, sus corrientes o circulaciones estarán o estarían reducidas por la mitad. Así que, si viven hoy en día, podríamos ser, vivir entre 1 y 2 mil millones de gente desde esos ríos, y que podríamos decir que en 50 años existirían casi 3 mil millones de gente. Entonces, pues, solo la mitad de esos, de esa gente podría sobrevivir. Lo más alarmante, y claro que casi todo de esto es horriblemente alarmante, es que el gas de metano que existe tanto en los océanos, tanto como en los áreas del Ártico, como en Siberia, se podría emitir en escala masiva, dando luz a este fenómeno que James Hansen llama el síndrome de Venus. Es decir, que el cambio climático fugaz este, tan severa y violenta, podría dar luz a que el planeta Tierra venga a ser como Venus, donde no puede existir nada de vida, cero. Es que no, las condiciones climáticas ahí en Venus es que no podría existir nada. Eso es con un aumento de 5 grados centígrados. Bueno, pasando al escenario más horrible que los climatólogos han estudiado, que podría suceder gracias al cambio climático, que es un aumento de 6 grados centígrados. Los océanos estarán o estarían casi sin vida. No existiría nada de vida en los océanos. Habrían o habrán huracanes super que circunnavegan el globo, el planeta. Así que pueden irse desde aquí hasta la India y otra vez. Tanta energía tendrían. El ácido sulfhídrico que viene desde los cadáveres de todos los seres que han muerto debido a todos estos cambios climáticos, tanto como las nubes de metano que viene de la emisión del metano desde los océanos y desde el Ártico, podrían sinergarse a esto es horriblemente alarmante, destruir el capa de ozono del mundo, que da luz a la vida, que da la posibilidad de que haya vida en este mundo, en este planeta. Y bueno, Mark Lynes termina su libro con esto, diciendo que las condiciones en un mundo con un aumento de 6 grados centígrados promedio serían los casi muy similar a los de el periodo geólico térmico cuando sucedió una extinción masiva, la más masiva que ha sucedido en toda la historia de la Tierra, del planeta Tierra, cuando el 95% de las especies se murieron, se extinguieron. Así que, bueno, pues eso es el resumen de la ciencia climatóloga. Es horriblemente alarmante. Pero bueno, reflexionar un poquitín con relación a qué se puede hacer frente a todo esto. Bueno, pues James Hansen, este científico de que he hablado algunas veces en esta ponencia, dice que las emisiones de carbón mineral tendrían que acabarse en los países del norte antes del año de 2020, es decir, en 10 años, y que todos el resto de los combustibles fósiles tendrán que quedarse ahí en la Tierra, es decir, no usarles, no utilizarles. La preservación de los bosques que existen también es muy importante, tanto como hacer campañas masivas de afforestación o reforestación, es decir, plantar bosques otra vez. Pues es muy importante, claro, que la concentración del dióxido de carbono se disminuya desde la concentración presenta de 387 partes por millón hasta al mínimo 350, según James Hansen. Pero bueno, es que bueno, los científicos es que han explorado lo que posiblemente podría suceder gracias al cambio climático, pero recientemente han explorado la posibilidad de parar todo esto. Así que la 90% de los climatólogos que lo entrevistaron, el periódico Guardian de Britania, dijeron en abril de 2009 que la humanidad no alcanzará a limitar el cambio climático al aumento de 2 grados centígrados. Eso, el escenario segundo de que les hablé, es decir, que tres cuartas partes de la población de Mali estarán sufriéndose y muriéndose de hambre, tanto como, no habrá hielo glaciar en Sudamérica. El Instituto de Tecnología de Massachusetts, o MIT, recientemente publicó un informe en que dijeron que habría un chance de 90% de que el cambio climático sería en este siglo entre 4 y 8 grados centígrados, es decir, 7 o 8 grados, es que ni los climatólogos lo han explorado, esa posibilidad. Sería tan horrible que ni lo podríamos imaginar. La mayoría de los climatólogos dicen que, bueno, que el aumento de la temperatura global promedio de 1,5 grados centígrados es un fait accompli, que ya se ha hecho, que ya no se podría hacer nada. Pero también sugieren que la emisión de los gases de efecto invernadero paren desde el año de 2015, es decir, en 5 años. Y bueno, ¿qué es que recomiendan? ¿Qué es que sugieren que pase para que estas metas, que parecen tan horriblemente difíciles, sucedan? Bueno, pues Rajendra Pachauri, que es el director de este grupo, el grupo intergubernamental de los expertos sobre el cambio climático, dice que el consumo de la carne tendría que reducirse bastante radicalmente, debido a que los animales que se crían para matarse, para darles a los seres humanos, contaminan muchísimo de efecto invernadero. También habría que haber una reducción radical de los vuelos, de aviones en el mundo, intercontinentales, tanto domésticos y continentales. Y bueno, no, esto no es decir que no tendría que haber transporte, pero que se podría, en vez de usar el modelo dominante tecnológico, se podría usar como los dirigibles Zeppelins, o tanto aviones o barcos que se podría usar con energía solar, algo así, ¿no? También es muy interesante la posibilidad de que la energía de la humanidad venga desde el espacio, es decir, que se ponga o se pusiera unos satélites ahí en el espacio que tendrían energía solar. Y eso, si se pudiera hacer eso, es que sería muy muy fácil proveer la energía para todos los seres humanos en una manera muy equitativa. Pero bueno, pues Renfrey Clark, que es un activista de Australia con el Socialist Alliance ahí, dice que habría que, para financiar los cambios dramáticos y radicales que hay que tener para frenar el cambio climático, que habría que imponer impuestos muy altos en contra del consumo de los lujos y los ingresos de los más ricos del mundo, es decir, casi quitarles todo eso para financiar esto, tanto como imponer impuestos bastante altos contra los gastos públicos que se hacen para proveer, para dar recursos a los ejércitos y las armas en el mundo, es decir, el militarismo. Habría que frenar eso, que parar eso y redirigir todos esos recursos contra el cambio climático, según él. Bueno, pues la tasa del crecimiento de los emisiones de gases de efecto invernadero ahora mismo no tiene precedente. Es decir, es más dramático y más horrible lo que está pasando hoy en día que hace 10 o 15 o 20 años. Así que no estamos en una posición bastante buena frente a todos los efectos de que les he hablado. Pero bueno, habría que reconocer que estamos en un verdadero estado de emergencia hoy en día, y que desde eso habría que parar con el incrementalismo y el reformismo, y reconocer que estamos en un estado de emergencia seria, muy seria. Bueno, pues yo diría que concluiría, cerraría, con decir, con repetir la frase de Rosa Luxemburg, que escribió ella casi antes de morirse, antes de que les asesinen durante la Primera Guerra Mundial, y que tanto el teorista francés griega Cornelius Castoriadis lo dice también. Hay una opción que la humanidad tiene ahora mismo, y eso sería el socialismo o el barbarie. Como dice Adorno, la desbarbarización de la humanidad es la precondición inmediata de la supervivencia. Gracias.